Supe leer en su rostro lo que aquel hombre quería. No era pan lo que pedía, sino poderlo ganar. No recuerdo ni su nombre, pero traigo aquí el quebranto y el aire de desencanto que tenía en su mirar. Los hombres que pasan hambre algún día se hartarán de ser hijos de injusticia y su voz levantará. Cargaba el hambre de lejos, igual que tantos y tantos, y nunca tuvo influencia con la buena sociedad, pues su sueldo estrecho y corto, su vida larga agonía, porque en lo que abundaba era la necesidad. Los hombres que pasan hambre algún día se hartarán de ser hijos de injusticia y su voz levantará. Entre la cruz de sus días hubo un calvario de burlas y no había en su garganta ni fuerzas para gritar. Era un pequeño resumen de perdidas esperanzas. Nadie le tendió la mano, tuvo en el hambre su pan. Los hombres que pasan hambre algún día se hartarán de ser hijos de injusticias y su voz levantarán.